reconstruir mi relación. Regresó a los celos derrotado, a decirle al odio que lamentablemente no ha podido hacerlo. El odio nuevamente buscó otro candidato, dijo, ¿quién puede ayudarme? Y en eso salió uno que dijo, yo destruyo el amor. ¿Y usted quién es? Yo soy la ambición. Y yo voy a lograr destruir el amor, porque yo voy a convencer a la pareja que lo más importante en la vida es que hagan mucho dinero y que tengan muchas cosas y que ganen más y más para que descuiden su familia y así se vaya acabando ese amor que se tiene. Y así lo hizo, pero con tan mala suerte que afortunadamente no ganó. Llegó y nuevamente los reunió a los amigos y dijo, bueno, ¿a quién me puede ayudar finalmente? Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, buenos días. Iniciamos una nueva semana ya de labores con un Quito helado. Ciertamente no está frío, está helado. Pero bueno, tenemos toda la buena energía, toda la buena intención de hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Un saludo, un abrazo para todas y todos. Y pues para el día de hoy tenemos dos invitados importantes dentro de la medicina de nuestro país. Y por supuesto, también queremos nosotros darle la bienvenida al doctor Yumi Wano, que nuevamente está acá en Ecuador. Lo extrañamos mucho. Y está esta mañana con nosotros también la doctora Araí Vela Mosquera, quien pues no lo habíamos conocido, pero queremos agradecer su presencia esta mañana acá con nosotros. Decirles que son bienvenidos y les cuento que si yo podría leer, compartir con ustedes toda la hoja de vida de estos profesionales, realmente no nos tomamos toda la mañana para decir quién son. Realmente, como siempre, orgullosísima de nuestros profesionales, orgullosísima de saber que acá en Ecuador hay médicos, hay médicas de la estatura de estas dos personas que nos acompañan esta mañana. Bienvenido, doctora Vera. Bienvenido, doctor Yumi Wano. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Realmente queremos comenzar con doña Araí Vela. Doctora, bienvenida, buenos días. Usted, es una uróloga, pero tiene, por supuesto, un posgrado sobre sexualidad, medicina sexual, ciertamente. Sí. Cuéntenos un poquito más del trabajo que está realizando en este momento. Bueno, primero, la medicina sexual es una especialidad más bien multidisciplinaria y que puede ser una herramienta utilizada por cualquier especialista, de cualquier rama y de cualquier profesión que atienda a seres humanos. No es la clásica sexualidad o educación sexual con la que siempre se relaciona. Mi interés en este momento es hacer que las personas comprendan que la respuesta sexual humana tiene una relación directa con los trastornos de la salud en general. Que el ser humano no solamente es un útero que hay que evitar que se embarace en la adolescencia o una infección de transmisión sexual, usar preservativo, no, es mucho más que eso. Entonces, la respuesta sexual humana, que ha sido muy echada para el suelo en toda nuestra vida y más bien rodeada de mitos, de oscuridades, de tugurios, ha impedido que el ser humano se reconozca a sí mismo a través de ella. Yo siempre les digo a mis pacientes, la medicina sexual es tan importante que ustedes a través de la pérdida del deseo sexual pueden descubrir si tienen osteoporosis o a través de la disfunción eréctil pueden detectar y evitar un problema cardiovascular 5 años más tarde o a través de la presencia del orgasmo, la ausencia del orgasmo, ustedes pueden evitar las infecciones urogenitales en el caso de las mujeres. Es decir, esta es mi misión en este momento, hacer que se reconozca la respuesta sexual humana y todo lo que significa deficiencia o disfunción relacionada a ella como un problema de salud que requiere ser tratado. Si es que el varón, por ejemplo, no tiene eyaculaciones frecuentes, puede tener infecciones e inflamaciones prostáticas. Y actualmente, hace unos 3 meses, se publicó un gran estudio de más de 3.000 varones en los cuales se encontró que había una relación directa entre el cáncer prostático y la falta de eyaculación. Pero si un varón no tiene erección, ¿cómo podemos lograr que ese varón haga higiene de su próstata? Y ningún medicamento para la erección, ningún tratamiento está cubierto por ningún seguro, por ejemplo. No es importante para los seguros ni para los estados la respuesta sexual masculina de ninguna manera. Entonces, se piensa en la erección, pero no se piensa que el pene es una gran arteria cuando está lleno de sangre o una gran vena cuando está vacío. Esto significa que todo problema metabólico, grasas, diabetes, alteraciones neurológicas, afectan a la erección. Entonces, no hay que pensar solamente como que es el pene del varón, sino todo un conglomerado de respuestas metabólicas, hormonales y neurológicas y centrales también, el ser humano como individuo y su bienestar. La ocasión anterior que tuvimos la oportunidad de tenerlo acá, doctor Yomiguano, hablábamos precisamente de la importancia, usted señalaba la importancia de trabajar multidisciplinariamente. Muchos de nuestros amigos oyentes dirán allá en casita, ¿qué tiene que ver pues el tema que plantea la doctora Vela con la neurocirugía o la neurología? Muy buenos días, yo creo que aquí siempre llegamos, ¿no? Como normalmente solemos decir, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Estamos hablando no de la neurocirugía, no de la neurología, no de la psiquiatría, estamos hablando de lo que es en conjunto la neurociencia. O sea, la neurociencia es una disciplina, es un área que abarca completamente todas las funciones del sistema nervioso central y periférico y todas sus correlacionarias. Y dentro de ese aspecto es muy importante, como la doctora menciona, la parte de la función sexual. Entonces, se está hablando ahora ya no de urología, sino de neurourología, porque dentro de eso tenemos el estudio completo, las fases completas acerca del proceso de eyaculación, el proceso, más que el proceso de eyaculación, el proceso sexual. El proceso es la función de los órganos genitales y los órganos reproductores. Porque si bien es cierto, decimos, sí, el cerebro está arriba, los órganos genitales están abajo, sí, pero nosotros estamos en interconexión desde dos puntos de vista importantes, tanto desde el punto de vista eléctrico, a través de las conexiones axonales del sistema nervioso central y periférico, pero también estamos conectados a través del sistema hormonal, a través de la glándula hipofisaria, que forma un eje hipotálamo hipofisario y gonadal, que es bastante importante. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta muchos aspectos y empezar a trabajar de forma conjunta, de forma conglomerada. O sea, no el hecho de que somos unitarios, yo sé todo, o que si le envío al otro médico me va a quitar pacientes. No, sí, yo creo que es al contrario. O sea, hay cosas pequeñas que unos profesionales lo conocen de mejor manera, lo manejan de mejor manera. Con la interrelación, con la comunicación directa, se pueden solucionar muchas de las situaciones que existen. Y a través de, digamos, del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, ¿esto ya se lo asume de esta manera, doctora? Es decir, como una necesidad de trabajar interdisciplinariamente, de darle una prioridad a más que el 100% a este tema de salud, a este tema de mejorar las condiciones pues de especialistas, mejorar las condiciones de conocimiento, inclusive para la comunidad como tal, ¿no? Pues hace algunos años yo ideé un programa de para poder incluir a todos los profesionales médicos en un proceso de formación regular, y aquellos que ya habían hecho muchísimos años en una especialidad que entren en una evaluación de suficiencia de sus conocimientos para poder estadiarlos y ubicarlos en un lugar académicamente hablando. muchas tergiversaciones hicieron de este programa de evaluación y de formación, y sin embargo, a partir de todo lo que hicimos en ese momento, ahora ya es un problema para el país la formación médica. Y lo que dice el doctor a mí me encanta. Yo siempre pienso que uno tiene que saber cuáles son sus límites, y esos límites no solo los da la academia, sino la humildad de cada uno. Yo cuando pienso en vejiga neuropática, por ejemplo, que ahora habríamos comentado de eso, pienso vejiga neuropática, trastornos eyaculatorios, disfunciones esfinterianas. ¿Quién maneja mejor una alteración neurológica? Yo, el neurólogo, no yo. El urólogo tiene una parte en la función vesical. Pero si hay alteraciones neurológicas, acudo al neurólogo o al neurocirujano. Igual que si hay alteraciones hormonales, acudo al endocrinólogo. Ahora, no es solo la academia, es también la humildad del profesional de decir, esto no lo sé, no lo puedo manejar, no puedo tratar a este paciente como una persona, como un pene. Tome esta pastillita y váyase para su casa. Porque eso no es así. Este es un ser integral, y la respuesta es funcional, no es solamente orgánica, no es solamente el órgano y se acabó. Entonces, la intención sí es esa. Yo pasé desde esta etapa de poder regularizar a mis residentes en aquella época, y que por cierto, en este año ya muchos de ellos se gradúan y ya se hacen especialistas finalmente, pero también a través de esta herramienta de la medicina sexual, hacer que los estudiantes en las universidades comprendan que el ser humano es un todo, que no es un órgano, que no es una próstata, que no es un cerebro, que no hay funciones independientes, que es un todo, y que si es que no nos integramos los especialistas, no vamos a sacar adelante a las personas. Es importante lo que escuchamos esta mañana, pues en el caso del doctor Yumiguano sabemos que él permanentemente viaja, tiene su actividad fuera del Ecuador y viene realmente por situaciones puntuales. Llegó hace 3 semanas, nos decía fuera de micrófonos, cuéntenos, ¿cuál es su actividad en este momento, doctor? Bueno, no quiero comentar, no quiero emitir nombres específicos de instituciones, ¿no? Pero en el país hemos levantado un proyecto único, que es la unidad de neurociencias en un hospital de la ciudad de Quito. Lastimosamente no es público, que es lo que me hubiera gustado. Pero tenemos un gran equipo de trabajo conformado por endocrinólogos, neurólogos, urólogos, traumatólogos, radiólogos intervencionistas, psiquiatras, psicólogos y neurocirujanos. Esta unidad ha sido posible gracias a una coordinación y una aceptación adecuada, y conocer, ver el futuro, ver las necesidades actuales, no del país, sino las necesidades actuales de la población en cualquier parte del mundo. A un paciente hay que manejarlo en un entorno, como un sujeto en sí. O sea, no se pueden dividir a las personas o a los pacientes en partes o en especialidades. Es como cuando llevamos a un coche a una mecánica, le hacen el ABC. O sea, no solamente le cambian la llanta izquierda o la derecha, sino lo revisan totalmente. Y es lo que nosotros debemos realizar también con los pacientes, con las personas, porque muchas de las ocasiones vienen con signos y síntomas parecidos que pueden provocar grandes confusiones. Lo primero es determinar exactamente cuál es el estado orgánico, cuál es la verdadera sintomatología, la verdadera causa de las molestias del paciente. Entonces, en muchas ocasiones, no está por demás de que ese paciente le valore adecuadamente un psicólogo, no está por demás que ese paciente le valore un psiquiatra, o le valore un neurólogo, o le valore el endocrinólogo, porque hay grandes diversificaciones en la sintomatología del paciente. Entonces, mientras no aprendamos a hacer la medicina basada en la evidencia, vamos a estar en pañales. Hace una semana tuve la oportunidad de operar a una niña de 15 años. La niña estuvo con dolores de cabeza desde muchos años atrás. y siempre le daban pastillas, un paracetamol, un ibuprofeno. Al finalmente de lo que yo conversaba, decía hasta ya solo faltaba que le digan que es una chica loca y que necesitaba el psiquiatra. Pero tuvo una malformación venosa a nivel de la dura madre, y que le iba sangrando poco a poco durante muchos años, hasta que llegó a tener tanta cantidad de sangre en el cerebro que ya no podía más. Entonces ese día justo se puso muy mal y le llevaron al hospital donde hemos levantado esta unidad de neurociencias. Le realizaron la valoración posteriormente, dado que no remitían las molestias, la sintomatología del paciente, realizaron una tomografía cerebral computarizada y se determinó la presencia de un hematoma subdural de amplias dimensiones. Entonces, hace poco igual comentábamos de que había un paciente con una distonía focal periocular de aproximadamente 28 años de edad, tenía una lesión tumoral. O sea, le trataban por la distonía, pero no realizaron los estudios de diagnóstico adecuados, ¿no? O sea, determinar si es que de pronto, en el fondo de todas las molestias o los síntomas que presenta el paciente, puede o no haber algún cambio estructural a nivel del sistema nervioso. O sea, yo creo que somos aquí en el país hay muy buenos médicos, muy buenos profesionales, muy buenos clínicos. Pero, por favor, o sea, por más buenos que seamos, pidamos las pruebas adecuadas. Descartemos que no hay una alteración. Yo sé que el paciente en ocasiones tiene que gastar un poco más, pero a la final eso es mucho más rentable, porque se van a determinar y se van a dar los tratamientos específicos acorde a las necesidades del paciente. Y es lo que se deberían hacer, como hace rato hablábamos de formación de especialistas en el país. O sea, yo lo que estoy viendo es que en ciertas áreas, en ciertas especialidades, se están formando especialistas en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, nosotros en Europa, a excepción de España, España tiene un periodo de formación del neurocirujano que son de 5 años. Pero en todos los demás países de punta, quienes manejan la neurocirugía a alta gama, son de 6 años como mínimo. Y después de los 6 años tenemos que hacer 2 años más de subespecialidad, o sea, son 8 años. Y quienes debemos ser profesores o tutores de los residentes para especialistas tienen que ser PhDs, doctores en neurociencias. O sea, aquí en el país existen 2, 3 médicos neurocirujanos con títulos PhD. Uno de ellos es extranjero y 2 ecuatorianos. Me pongo como ecuatoriano por el momento. O sea, seríamos 2 ecuatorianos. Y creo que de los 2 ecuatorianos tal vez ni siquiera estamos dentro del cuadro de profesores de los residentes en formación para especialistas de neurocirugía. Entonces, tengo entendido, o sea, que el periodo de formación puede ser de 2 a 4 años, pero es que en esos 2 o en 4 años no se puede formar a un especialista en ninguna de las ramas. En ninguna de las ramas, por ejemplo, si estamos hablando acerca de la parte clínica, formación de especialistas clínicos tienen que ser de 4 a 5 años como mínimo. En medicina familiar son 4 años, neurología, medicina interna, cuidados intensivos, cardiología ya son 5 años. Urología son 5 años y después vienen las ramas de subespecialización. Todas las áreas quirúrgicas, todas, absolutamente todas las áreas quirúrgicas son 6 años. Entonces no podemos hablar de hacer una especialidad en 4 años. ¿Qué vamos a formar en el país? Tenemos que formar gente consciente, gente preparada. Y como decía hace un rato acerca de la evaluación de los profesionales, sí, es indicado hacer las evaluaciones, pero las evaluaciones tienen que ser realizadas en función del nivel, de la experiencia, de los años de trabajo que tiene un profesional. No le vayan a poner a un profesional con 10, 15, 20 años de especialidad a poner preguntas básicas de primer, segundo año de universidad o de primer, segundo año de especialidad, porque son cosas que ya las ha pasado, no las maneja, porque ese profesional que ya tiene años de experiencia en cada una de esas ramas está en la parte de la subespecialidad, está llevando cosas ya específicas. Entonces también hay que tomar mucho en cuenta ese tipo de cosas. Yo creo que el país está avanzando, se ha avanzado mucho, se ha hecho mucho, pero hace falta bastante, mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, y poner los puntos específicos, o sea, poner las piedras angulares. Si bien es cierto, al inicio va a ser difícil de que la sociedad sanitaria del país acepte de que los posgrados no son ni de 2 años, ni de 3 años, ni de 4 años, sino que como mínimo son de 4 o 5 años, 6 años, y que tienen que formarse después, posteriormente, estar en continuo proceso de formación. Por ejemplo, ahorita mismo estamos realizando los congresos internacionales online. Hace una semana fue el Congreso Latinoamericano de Tumores Cerebrales, en las que estuvieron 3 médicos ecuatorianos dando conferencias a nivel internacional. El doctor Isurieta de Guayaquil, y desde la ciudad de Quito estuvo el doctor Arcentales y el doctor Yumiguano. Además de eso, la doctora Bernarda Secaira fue la primera neuropsicóloga que realizó una conferencia de estas condiciones a un público a nivel latinoamericano. Estábamos con una audiencia superior a 1.200, 1.300 audientes. La próxima semana vamos a tener un congreso al que me han invitado, un congreso de neurotraumatología a nivel de Asia. Y es el único neurocirujano que está en el momento, en todo lo que es la corriente de las conexiones internacionales. Pero eso más que una dicha, más que un orgullo para mí, es una forma de autoformarme, de exigirme a mí mismo, porque en cada una de las conferencias que se va dando uno, se tiene que formar, se tiene que estudiar, se tiene que ver cuáles son los cambios que van existiendo. Entonces, no hay de que yo ya sé esto y bueno, ya voy a dar la conferencia. No, hay que formarse, porque sabemos que en la audiencia hay muchos otros profesionales que hacen lo mismo que hacemos nosotros y que ellos nos van a hacer preguntas, nos van a tener inquietudes, y que de ese intercambio de experiencias, de ese intercambio de conocimientos, vamos a ganar mucho más. Amigas y amigos, esta mañana estamos con la doctora Raí Vela Mosquera y con el doctor Carlos Yumiguano. Con ellos vamos a seguir dialogando después de este primer corte en nuestro programa. Vamos luego de unos minutos a regresar y pues a seguir escuchándolos a los dos. Mil gracias por estar aquí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Arte para la vida. Subasta solidaria para los damnificados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la apertura de la exposición de las obras para la subasta en beneficio de los damnificados del terremoto del 16 de abril. Lunes 6 de junio, 19 horas, vestíbulo de la Casona. La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de junio. Les esperamos. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Por la recuperación de las tradiciones ancestrales, la profunda riqueza cultural de nuestros pueblos y con el objetivo de revalorizar la sagrada hoja de coca, invita. A la sexta conferencia sobre la sagrada hoja de coca. Venga y conozca las cualidades culturales, medicinales y nutritivas, además de la conferencia sobre la sagrada hoja de coca o Causachum Mama Coca. Para Ninfo Ernesto Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 15 de junio, de 8:30 a 13 horas. ¡Le esperamos! La hoja de coca, nuestra cocaína, porque se nos pisa y a todos lastima. La coca no es cocaína. La coca no es cocaína. La coca no es cocaína. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al tercer Congreso Regional de Gestión Cultural, Relaciones Interculturales a nivel local. Participan facilitadores, creadores y gestores culturales con el soporte de la Sección Académica de Gestión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se dialogará y debatirá para construir nuevos relacionamientos desde el ejercicio de los derechos culturales. Aloha, 16 y 17 de junio. Mayor información en la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al teléfono 222-106, extensión 261. Tercer Congreso Regional de Gestión Cultural. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, amigas, amigos, seguimos. Las 9 de la mañana con 33 minutos. Con nosotros esta mañana la doctora Araí Vela Mosquera, primer grado en urología, especialista en gestión de políticas de recursos humanos en salud, posgrado sobre sexualidad y medicina sexual. Pues igualmente está con nosotros el doctor Yumi Guano, a quienes ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en otras oportunidades. Él es especialista en neurología, doctor en ciencias médicas y por supuesto con una amplia experiencia en neurocirugía. Recuerdan ustedes inclusive que hace unos días, no recuerdo con exactitud, el doctor Yumi Guano hizo una operación de Parkinson, ¿sí? Es un año, ¿no? Un año. Miren ustedes, la verdad es que insistimos en saber que acá en Ecuador hay profesionales en la medicina, pero de primer orden, ¿no? Y además que no solamente están conformes con lo que ellos están haciendo, sino que además están pidiendo, si cabe el término, exigiendo, añorando que exista una rigurosidad diferente, ¿no?, acá en estos procesos de especialización médica, porque los seres humanos, pues, merecemos ese respeto, esa consideración, esos cuidados. Creo yo que en medicina no solamente son como muchos cuidados, sino cuidados extremos, ¿no? Ha dicho tanto la doctora Vela como el doctor Yumi Guano, pues al momento de tratar con seres humanos es todo un mundo, ¿no? Es algo integral, no se lo puede ver solamente como un objeto, ¿no? Como partes de un carro, de un mueble, no. El ser humano pues merece otro tipo de atención. Y bien, hablando de este rigor, usted nos decía hace un momento, doctora, pues hay que como investigar la causa, ¿no? Investigar qué está pasando y nos dice usted, hay un denunciante siempre por ahí en el cuerpo de las personas. Así es. Los seres humanos, en el caso de nosotros pacientes, ¿cuál debería ser nuestra actitud al respecto? ¿Tendríamos que siempre como pensar en que amerita una investigación médica profunda? Sí, pues yo de lo que escucho siempre a mis pacientes decir, es normal que con la edad me pase esto. Y es normal que pierda el deseo sexual, y es normal que con la menopausia ya no tenga interés, y es normal ahora que ya no tenga erección, pero es que todo ha sido diseñado de forma que trabaje desde el primer día hasta el último día. Y no es lo mismo el proceso normal, es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, no me confundan normal con habitual. Lo normal es lo que está sano, que habitualmente hay una degeneración, por eso es que actualmente todas las alteraciones que presentan los varones y las mujeres en la menopausia, las mujeres y en la fase del climaterio masculino, como hasta ahora se persiste en llamar al proceso de envejecimiento, no es lo mismo el proceso del envejecimiento que la degeneración. Yo me acuerdo tanto cuando un paciente mío vino una vez y me dijo, es normal que a esta edad yo ya no tenga deseo sexual. No, no es normal que no tenga deseo sexual. Usted está perdiendo testosterona en su cuerpo. Y si es que usted pierde testosterona, usted va a tener muchas más alteraciones en la grasa, por lo tanto va a ser más susceptible a tener más infartos, va a perder el hueso. La osteoporosis tiene un 90% más de posibilidad de provocar muerte en el varón que en la mujer. Y sin embargo, hasta ahora los papelitos, los prospectos médicos de los medicamentos para la osteoporosis dicen la paciente, nunca dicen el paciente. Entonces, los pacientes que reciben tratamiento para la osteoporosis dicen, por ejemplo, pero doctor, este es un medicamento para mujeres. Y no es un medicamento para mujeres, es un medicamento para la osteoporosis causada por el déficit de la testosterona a través de la cual el varón tiene estrógeno que sirve para formar hueso. Entonces, una vez un varón me consulta porque pierde el deseo sexual y un médico le empieza a recetar testosterona y conversando con con el doctor Yumiguano hace un ratico a propósito de lo que significa ser funcional. Este paciente tenía un tumor de la hipófisis y lo que hacía que produzca prolactina, y al producir mucha prolactina el paciente perdía el deseo sexual, pero igualmente el paciente continuaba su vida recibiendo grandes dosis de testosterona a las cuales no respondía. Entonces, por eso es tan importante, si bien uno no tiene todos los conocimientos, yo cuando necesite un neurocirujano no me las voy a dar de neurocirujana yo, voy a llamar al especialista. Y eso es lo que yo digo todo el tiempo, no todos sabemos tratar lo mismo y de la misma manera. La queja de los pacientes siempre es: no me mira, el doctor ni siquiera me levantó a ver. Entonces, eso es muy duro, porque los doctores fallamos, nos equivocamos. Que siempre sea por humanos y no sea por ignorantes, eso es lo más importante. Y que no sea, más aún que no sea por falta de compromiso con el ser humano que está al frente, con dolor. ¿Por qué es que hay veces que uno escucha: ¿y por qué el otro doctor no me dijo esto? Y yo tengo que decir: no sé, no estudiará. Y cuando uno llega a estos niveles y uno ya es mayor y uno ya no es residente y uno ya no tiene el posgrado o los profesores detrás, uno tiene que estudiar todos los días. Y si tiene que no dormir por estudiar, tiene que hacerlo, pero tiene que estudiar. Entonces, el paciente tiene que exigir la atención. Y yo creo que esa es la conducta que debe tener un individuo que se siente mal, no desmerecer ninguno de los síntomas. Pensé que era normal perder el deseo sexual, no es normal. Pensé que era normal no tener erección, no es normal. La resequedad vaginal es normal a mi edad, no es normal. El haber perdido la sensación genital es normal, no es normal. El estar orinando cada rato es normal, no es normal. Entonces, cuando ustedes sientan o noten que algo no responde como ustedes esperan que responda, tienen que consultar, y sin miedo, porque ya saben que a través de la respuesta sexual humana, para empezar, pueden diagnosticar enfermedades cardiometabólicas que se pueden prevenir o pueden evitarse los agravamientos de estas enfermedades cardiometabólicas. Usted decía hace un momento, hay muchos pacientes... dicen, pero el médico no me dijo eso, el doctor anterior que me miró, no. A mi edad es normal que... Ajá. Y también lo otro, yo sí le iba a decir, pero el tiempo de consulta ya no alcanzaba y ya no le dije. Ajá. O sí le pregunté, pero me dijo que ya no alcanzaba el tiempo. Digo yo, no sé si la Organización Mundial de la Salud tendría algo que ver con estos protocolos, por ejemplo, doctor Yumiguano, del tiempo de atención por cada paciente, porque pues si usted llega tiene que tenerle un tiempo establecido, necesite o no ese tiempo. ¿Qué hacer, no, frente a eso? Cuéntenos. Bueno, lastimosamente yo creo que una cosa es realizar esquemas de funcionamiento desde el punto de vista clínico práctico, o sea, del profesional, y otra cosa es hacer esquemas de funcionamiento desde el punto de vista administrativo de quienes no conocen la realidad de los hospitales, de las clínicas, de los centros de salud, sino de gente que está sentada en un sillón de administrador. Entonces, eso fue el gran problema y sigue siendo el gran problema a nivel mundial. O sea, no hablemos solamente de cuadros, a nivel mundial. Digamos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indicó de que para la valoración de un paciente en primera instancia, o sea, la primera visita, era de 15 a 20 minutos, como poniendo como máximo 20 minutos. Y los controles posteriores eran de 12 a 15 minutos. Eso quiere decir que en una hora el profesional tendría que ver 3 pacientes como primera visita o 4 pacientes como segunda visita. Ahora, pregunto yo, desde el momento que ingresa el paciente, usted le pregunta el nombre, los datos, está confirmando los datos, le pregunta qué medicación toma, cómo se ha sentido con la medicación, se le fueron los 15 minutos. No ha tenido tiempo para valorarle al paciente. No ha tenido tiempo para preguntarle al paciente. Entonces, ese es el gran problema que existe en todas las instituciones públicas y privadas de todo el mundo. Ahora, la diferencia es cuando en realidad queremos hacer medicina. Y la única posibilidad que se nos da, en muchas ocasiones, incluso en la institución pública, cuando estaba trabajando ahora en institución privada, que también estoy colaborando, entonces, a pesar de que según los horarios a mí me dicen 20 minutos o 15 minutos, el paciente se pasa media hora, 40 minutos, incluso una hora. Porque en muchas ocasiones, de estar hablando, conversando, preguntando, el paciente empieza a decir las cosas. O sea, no es de forma espontánea que el paciente viene, o bien se olvida, o está nerviosa, o no quiere decirle, pero cuando siente que hay confianza, cuando siente que hay el compliance, una interrelación médico-paciente, es cuando empiezan a aflorar las cosas. En algún momento señalaba usted mismo, doctor Yumi Wano, la importancia que tiene pues la conexión, ¿no?, del paciente con el médico, con la médica, en la parte emotiva, en la parte emocional, ¿no? ¿Qué fundamental es eso? Porque somos seres humanos con sensibilidades, con necesidades de cobijo, inclusive en tantas ocasiones, ¿no? Entonces, como que es esa conexión médico-paciente, no se la podría, digo yo, si me permiten, pues, establecerla en 10 minutos, en 15 minutos. ¿Cómo hacerlo? Es imposible que en ese tiempo se puedan hacer este tipo de relaciones. Yo creo que debemos aprender, debemos cambiar un poquito más nuestro chip. Sabemos que desde el punto de vista administrativo se han determinado periodos de tiempo, pero nosotros tenemos esa posibilidad de alargarlos un poco. En muchas ocasiones yo me quedaba en el Hospital Eugenio Espejo, los días de mi consulta quedaba hasta las 3, 4, 5, 6 de la tarde con los pacientes, pedía paciencia a los pacientes, ellos sabían que les podía escuchar, porque solamente al final lo lindo de todo esto es cuando esa persona se levanta y me dice, gracias doctor por haberme escuchado. Esa palabra, escuchar, eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. O sea, no hablar nosotros, no decir nosotros, no ser los protagonistas, nosotros los profesionales. Más vale ser entes receptores, entes que escuchan, que hacen que ese paciente hable, que ese paciente hable, que se desfogue, que emita sus emociones, sus sensaciones. Eso es lo que necesitamos y seguiré defendiendo hasta los últimos días que pueda yo ejercer la medicina, de que el aspecto psicológico de una paciente es uno de los pilares fundamentales en cualquier tipo de tratamiento. El 75% del éxito o fracaso de un tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, está en la parte psicológica del paciente. Y el 25% es el que lo hacemos nosotros guiándolos, operándolos o tratándolos de alguna manera. Pero es el 75%. O sea, primero hay que ganarle a ese paciente. Primero hay que hacer que ese paciente confíe en nosotros. Y posteriormente podremos hacer. Yo todavía sigo con que los pacientes llegan, nos saludamos con un beso en la mejilla, nos despedimos con un beso en la mejilla. Ustedes no saben la fuerza emocional que da ese contacto personal. O sea, no es un contacto físico solamente para examinarle, ¿no? Sino es un contacto físico ya emotivo, emocional, y que le va a repercutir en el día a día de sus pacientes. Yo hace unos días estuve en la ciudad de Guaranda, porque como comenté, yo nací en la ciudad de Guaranda, por eso siempre digo, yo soy guarandeño y húngaro. Entonces, el resto se me queda, ¿no? Pero, por ejemplo, le vi a la madre de uno de mis mejores amigos, que había estado durante años tratada en silla de ruedas. Al final le valoramos, le diagnosticamos el Parkinson, está caminando, dejó la silla de ruedas y todas esas cosas. Pero hace poco su hijo se fue al exterior, ¿no? Por, no sé, por la situación actual del país o cuáles serían las situaciones personales que él tuvo, pero tuvo que decidir irse con su familia a Estados Unidos. Entonces la madre me vuelve a visitar y me dice, es que doctor, estoy mal, tengo un bajón, que la medicina ya no me hace efecto, que no sé cómo. Yo le digo, no, vamos a ver, la medicación le está haciendo efecto, porque si su medicación no está haciendo efecto, usted estaría nuevamente en la silla de ruedas. Entonces ahí me di cuenta del grado de afectación que sufrió la señora al ver que su hijo se había ido a Estados Unidos. Entonces yo este fin de semana tuve una sensación de que necesito, porque ya lo había prometido, necesité buscar una neuropsicóloga aquí en Quito, busqué a la neuropsicóloga, me contacté con la neuropsicóloga, le subí a mi coche, le llevé a Guaranda, le trató en Guaranda, y la señora después de la consulta salió, pero súper, súper agradecidísima, contenta y feliz. Y eso es lo que nos gusta ver a nosotros, o sea, verles que esos pacientes tengan lo que necesitan, que sean escuchados, que sean sentidos por los demás. Y es lo que debemos hacer todos los profesionales. ¿Su opinión, doctora Vela? Pues sí, yo siento lo mismo. Yo también estuve muchísimos años desde que volví en el Hospital Eugenio Espejo. Y a mí cuando me dicen, es que hospital público, ahí no hay tiempo. Nunca me pasó, realmente. El amor profundo a esa gente que está ahí sentada, pobrecita, esperando a que uno le reciba, y luego de 3 horas de haber esperado que uno le vea 10 minutos, jamás me pasó. A mí inclusive me vinieron los de la Contraloría a sacar, a almorzar y a que marque mi almuerzo, pero yo no me fui. Y como dice el doctor, a mí realmente no me importan mucho los criterios administrativos cuando son superados por los criterios humanos o del afecto o del el rapport o de la comunicación con la gente que está con dolor. Siempre pienso que el que está sentado en una consulta es porque realmente se siente muy mal. Y su ilusión es encontrar en el médico la solución. Y como dice el doctor, no creo que nosotros seamos los que resolvamos el problema. Nosotros somos unos conductores. Somos como unos maestros que les decimos a los pacientes, esto es lo que usted tiene, esto para esto sirve esto, pero usted tiene que comprender todo lo que va a pasar para que entonces usted camine por esta ruta hacia su propia curación. Y es el paciente el que decide curarse. Nosotros tenemos herramientas que escasamente les podemos enseñar, pero si el paciente no quiere hacerlo, no quiere curarse, no va a mejorar con nada. Yo he visto pacientes que a los que ha habido que retirarles los testículos, por ejemplo, cuando tienen cáncer prostático. Y teóricamente, el momento en que un varón pierde sus niveles de testosterona, y lo digo teóricamente porque científicamente hablé hace un ratito, entonces, teóricamente, si retiramos los testículos, se quita la hormona que provoca el deseo sexual espontáneo. Pero el ser humano es tan maravilloso que ahí me encuentro yo con esta persona que no tiene tejido testicular, no tiene testosterona y tiene un gran deseo sexual, un gran amor por su pareja, por su esposa de años. Entonces, no han perdido su vida sexual. Y ahí está que el ser humano no es solamente química, no es solamente hormona. Y nuestra función es esa, despertar aquella parte que ellos no conocen que pueden gobernar. Nosotros no somos el Dios ni somos los magníficos. Nosotros solo somos conductores de esa decisión de los pacientes de mejorar. Los centros médicos, los hospitales públicos, de ninguna manera tenemos que asociarlos con el maltrato, con el desinterés, con la falta de higiene en sus instalaciones, con personal, qué sé yo, soez, desinteresado. Bueno, está acá con nosotros esta mañana también Rocío Soria, nuestra querida amiga. Y yo digo que realmente su desempeño en el Hospital Eugenio Espejo dice exactamente todo lo contrario de lo que muchas personas podríamos pensar de un hospital público. Rocío, con otras personas más, ¿qué compromiso, decisión de trabajar? Mis pacientitos, decía ella, nos ha relacionado con enfermeras, con jefes de piso. Hemos tenido pacientes trasplantados de riñón acá en este programa. Ella, digo yo, como un ejemplo, como un pequeño homenaje, ciertamente, porque también hay que decir cuando las personas merecen decir cosas buenas de ellas, pues hay que decirlo. Y Rocío, con un grupo de personas del Eugenio Espejo, pues han hecho un trabajo formidable alrededor de un hospital público, siguen haciéndolo. Es una forma de compromiso, es una forma de decir, quiero un país mejor, quiero una salud mejor, en fin. está con nosotros. Yo solamente quería hacer este paréntesis para decirle gracias a ella y a personas como San Rita Bastidas también, ¿no? No está acá con nosotros, pero quizás estos ejemplos de humanidad, de compromiso, pues se vayan multiplicando, doctor Yomiguano. Yo creo que, en primer lugar, en mi corta estadía en Ecuador ha sido bastante emotiva, bastante experimentada desde el punto de vista emocional. He conocido personas que son incondicionales, que más que los intereses personales que ellos puedan tener o no puedan tener, son los intereses sociales que han primado en ellos, ¿no? Yo agradezco bastante a Rocío, a Soria, a San Rita Bastidas, que han sido personas que de forma desinteresada, sin ningún tipo de interés personal, han estado tratando de buscar de que todo lo que estamos haciendo se pueda difundir, se pueda hacer llegar, conocer a la comunidad, que son los aspectos importantísimos que también nos hemos olvidado. O sea, no es que yo, el doctor X pone o viene a trabajar en un hospital público o en un privado, o pone su consultorio y ya los pacientes van corriendo allá. No, no. Hay que darles a conocer a esas personas de lo que podemos hacer y de lo que se podría hacer. O sea, de las posibilidades que tiene. Muchas personas ni siquiera saben que tienen una enfermedad o que tienen una patología o que tienen una molestia, sino simplemente se enteran porque escuchan, porque leen. Y ahí es el quid, saber dónde deben ir esos pacientes, a qué profesionales deben ir esos pacientes. Entonces, el problema más grande que todavía yo creo que dentro de poco tal vez se solucione a nivel de país, como lo han hecho en muchos países europeos, es una formación bastante importante, básica, de lo que es la medicina de atención primaria, donde todos los pacientes van a los servicios de atención primaria. Y los servicios de atención primaria son una especie de filtro, pero no filtro en el sentido de que minimizamos los problemas o las molestias del paciente. Más vale tratan de valorar adecuadamente, de realizar ciertos estudios y en función de las necesidades de los pacientes, ellos son redireccionados adecuadamente a los distintos centros de especialidad. Entonces, por ejemplo, en España, en Hungría, tenemos, o sea, estoy hablando de dos países, a pesar de que pasé un buen tiempo también por Londres, pero en Londres estaba más metido a lo que es la parte profesional, porque son centros mucho más cerrados, frente a los que tenemos en Hungría. Y en España, en cambio, tenemos un poquito de más interrelación incluso con los médicos de familia. En muchas ocasiones el médico de familia le llama al especialista y le comunica acerca de los problemas que hay con el paciente y cuál sería el mejor canal, a dónde podría enviar. O sea, vienen y preguntan, o sea, hay canales abiertos de comunicación, los cuales creo que aquí en el país todavía no existen, pero yo creo que van a empezar. O sea, eso tarde o temprano tiene que formarse, como en todos los países del mundo que se están realizando, y en Ecuador no va a ser de lo mucho. Hay muchas cosas buenas también aquí, que muchas veces pensamos cuando estamos en Europa, no, es que en Europa, es que estamos en el primer mundo. Pero también tenemos que tener la gran influencia que existe de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Entonces, la posibilidad de tener recursos de primera gama es inmenso. Hace unos días, por ejemplo, sabemos que el robot quirúrgico Da Vinci existe en el Hospital Carlos Andrade Marín. Pero hace unas dos semanas, se presentó el robot quirúrgico Leonardo Da Vinci en un hospital privado del país. Y no son ninguno de los cuatro hospitales privados más grandes de aquí del país. No les voy a decir el nombre, pero muy pronto lo van a conocer. Y que probablemente en ese hospital privado, los tratamientos, del acceso a una adecuada valoración, manejo de paciente, va a ser mucho menos que en estos hospitales de primera generación privados aquí en el país. Entonces, vamos viendo que la gente se va arriesgando, se va comprometiendo con la sociedad. Y en una de las conversaciones, uno de los gerentes propietarios de esta empresa, de este hospital, me decía, dice, sí, doctor, dice, pero bueno, va a costar tanto el dinero de los costos. Y dice, ¿qué pasa con la parte social, con la parte de ayuda a la población? Entonces me llenó mucho, porque a pesar de ser un ente privado, están también redireccionándose a cómo poder ayudar a la sociedad. Lo que él decía es que lo que ganamos, lo que tenemos de la ciudad, tenemos que darle de nuevo también a ellos. Entonces me dejó completamente muy satisfecho y empezaremos a colaborar también con ellos. Entonces formando igual un área de neurociencias en ese nuevo centro. Entonces vamos, yo creo que en primer lugar, o sea, hay que buscar gente totalmente desinteresada, sin ningún tipo de ambiciones en el aspecto personal, pero sí muchas ambiciones en el aspecto social. Y en muchas ocasiones, yo creo que, por ejemplo, Rocío ha sido una de las personas completamente desinteresadas, está desde las 24 horas del día, siempre con ellos en comunicación, vamos viendo cómo se van haciendo este tipo de cosas, pero yo creo que es un aporte fundamental, sería un aporte fundamental en la parte pública y en la parte privada, porque ella nació para ser comunicadora social. Así es. Nació para interrelacionarse con la gente el día a día, y eso deberíamos aprovechar en muchos de los aspectos a nivel de la organización sanitaria del país. Se nos acabó esta hora. Yo simplemente agradecer al doctor Carlos Yumiguano, a la doctora Vela, pues a la doctora Araí Vela, espero poder tenerla acá en el programa en otra ocasión. Ha sido un gusto conocerla, doctora. Encantada, gracias. A Rocío, como siempre, gracias, un abrazo por su trabajo, por su convicción de servicio. Buen viaje, doctor. Sabemos que ya nuevamente se va el viernes, ¿sí? Sí, el día viernes estaremos ya volando hacia Europa, a estar con mi familia un momento también. Bueno, esperamos que el tiempo pase pronto y lo tengamos de regreso acá. Mil gracias, gracias a ustedes. Señoras y señores, tenemos que despedir nuestro programa hasta el día de mañana, cuando sean las 9 de la mañana. Aquí, juntémonos en la casa, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a su sintonía. Buenos días. Usted escuchó... Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.